Buenas noches. Qué hermosa reunión que estamos teniendo en la presencia de Dios, alabando, adorando a su persona. Él es digno de recibir toda gloria, todo honor. Él es nuestro Dios. Y qué hermoso es que a pesar de la lluvia hayamos podido venir, tal vez costó. Tal vez los que venían viajando o el que tenía el auto y no quería salir por la lluvia, pero nuestro Dios nos trajo hasta aquí, nos dio esa fuerza para vencer el yo, no quedarnos en casa, sino que venir aquí a reunirnos con el pueblo de Dios y para que salgamos edificados y transformados, pero también para que como pueblo glorifiquemos su nombre. Y como se estuvo diciendo desde que comenzó la reunión, estamos estudiando acerca de los milagros de Jesús, cantamos esta canción preciosa que aprendimos a propósito del tema. Y qué hermoso es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es recorrer sus pasos y ver estos milagros. Ya hemos visto tres milagros, hoy veremos el cuarto. No sé si recuerdan que el primero fue las bodas de Caná. Allí en esa ceremonia de bodas, Jesucristo hizo su aparición, por así decirlo, convirtiendo el agua en vino cuando el vino se había acabado. Y allí pudimos ver que Cristo es todopoderoso y que también se ocupa de las necesidades que tal vez parezcan pequeñas en nuestra vida. Luego vimos la curación del hijo. Gracias. La curación del hijo del noble, donde pudimos ver a Jesús sanar a ese hijo que estaba muy enfermo. Cuando su padre, recuerdan, salió al encuentro de Jesús, le pidió ayuda, tenía confianza en Jesús, puso su fe en Jesús y Jesús con una sola palabra, desde ese lugar ni hizo falta que vaya hasta donde estaba el hijo, ese hijo fue sanado. Este Jesús. Luego vimos el domingo pasado la pesca milagrosa. Y allí pudimos ver a Jesús manifestando su poder sobre la naturaleza y mostrando su grandeza allí con los discípulos, con los que iban a ser sus discípulos, invitando a sus discípulos a que le siguiesen. ¿Para qué? Para dejar de ser pescadores comunes y corrientes y pasar a ser pescadores de hombres. Y estos discípulos comenzaron un discípulo especial con Jesús. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, había dos tipos de discipulado. Vos podías seguir al maestro solamente escuchando sus enseñanzas en la sinagoga, tal vez. Y la otra manera era seguir al maestro en todo tiempo. Y los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y después los demás, Mateo y los demás discípulos, se iban a convertir en discípulos a tiempo completo. Seguirían al maestro a donde quiera que vaya. Este tipo de discipulado era un discipulado diferente, donde el discípulo no solamente escuchaba las enseñanzas de su maestro, sino que pasaba tiempo con su maestro, recorría, vivía con él, ¿para qué? Para poder ser igual a su maestro. Y este es el tipo de discipulado que Dios quiere para nosotros, para su pueblo. No solamente que escuchemos sus enseñanzas un domingo por la noche, o un jueves, o el día que sea, la reunión de señoras tal vez, no solamente escuchando esporádicamente la palabra de Dios, sino seguir al Maestro, a Jesús, en todo tiempo. Y cuando reflexionaba sobre esto y sobre los discípulos que habían decidido seguir a Jesús, luego de ver estas gloriosas manifestaciones, pensaba en mi vida. ¿Estoy siguiendo a Jesús, el Maestro, con todo mi corazón? ¿Estoy siguiendo sus pisadas? ¿Cada día me parezco más a Él? Debemos preguntarnos esto. ¿Cada día ¿Soy más parecido al ejemplo que nos dejó Jesús? Manso, humilde, sabio, dependiente de Dios. ¿Es esta mi característica como hijo de Dios? ¿O solamente estoy allí sentado domingo tras domingo, esperando que termine la predicación? Y nada más. ¿Cómo está mi comunión con Cristo, nuestro Maestro? Jesucristo no es solamente un hacedor de milagros. Jesucristo es el Maestro de maestros. Y en esta noche, Él nos exhorta también a que sigamos sus pisadas, que reflexionemos en Él. Vamos al texto para el día de hoy. Vamos a ver el milagro que nos convoca en esta noche en Marcos capítulo 1. A partir del versículo 21. Bien, allí tenemos la palabra de Dios, por si no trajiste Biblia. Vamos a leerla y luego vamos a orar a Dios para que Él me asista y para que Él abra nuestros corazones. Dice Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum, ¿quiénes? Jesús con sus discípulos. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciéndote, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina, qué nueva enseñanza es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar al Señor. Dios glorioso, santo eres, Señor, digno de recibir la alabanza y la adoración como lo hemos hecho en esta noche. Tú eres el Dios todopoderoso, el hacedor de milagros a través de Cristo. Pero también eres el Dios de la palabra, de la Biblia. Y Señor, en esta noche la abrimos para escucharte. Te quiero pedir, Señor, que me hagas menguar, que crezcas tú, Señor. Quita toda limitación que pueda haber en mí, Señor. Y que tu Espíritu Santo me reconforte, me llene para proclamar tu palabra con poder y sabiduría. Señor, prepara nuestro corazón. Me has hablado, te pido que me sigas hablando y también que le hables a tu pueblo aquí reunido, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, aquí en esta porción de la palabra de Dios podemos ver a Jesús enseñando en la sinagoga y encontramos allí tres reacciones, tres tipos de reacciones que vamos a poder ver en esta noche. Pero vamos a centrarnos primeramente en el propósito de este milagro. Como ustedes saben, todos los milagros que hizo Jesús tienen un propósito. Todas las cosas milagrosas que hizo Dios tienen un propósito. Y el propósito de Dios siempre fue autentificar al mensajero y su mensaje. En este caso, Jesús estaba enseñando con autoridad y los hombres lo veían y se daban cuenta. Pero luego, Jesucristo, mostrando toda su autoridad aún sobre los demonios, terminó autentificando su autoridad. Por lo tanto, podemos decir que el propósito principal de este milagro es autentificar la autoridad de Jesucristo y de su mensaje. No solo la misericordia por este pobre hombre que tenía un espíritu inmundo, sino que el primer propósito es mostrar la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la primera reacción que encontramos en este pasaje. Dice el versículo 22. Y se admiraban, luego que Jesús enseñaba, se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, vamos a situarnos. Capernaum. Capernaum es una ciudad muy importante, muy grande, la cual tenía una avenida muy importante que comunicaba varias ciudades y varios pueblos. Entonces la gente transitaba mucho por ese lugar. Entonces Jesús decidió ir con los discípulos a Capernaum. ¿Por qué? Porque él quería estar con las multitudes. Jesús quería ministrar a las multitudes. Luego vamos a ver otros milagros donde Dios hace milagros maravillosos con las multitudes también. Entonces Jesús estaba allí en Capernaum y Jesús transitaba siempre las sinagogas. Ahora vemos que en la sinagoga le permiten hablar a Jesús. Esto quiere decir que Jesús ya era conocido por los escribas, ya era conocido como enseñador y como maestro. Ustedes recordarán que allí, cuando Jesús era niño y María y José no lo podían encontrar, ¿recuerdan dónde estaba? Estaba en el templo. Jesús, con tan solo tal vez 12 años, estaba en el templo discutiendo, debatiendo con los escribas y fariseos. Jesús era asiduo de la sinagoga, era una persona que estaba siempre buscando las escrituras y estudiando. Y como ustedes saben, las sinagogas para el pueblo judío era un lugar muy importante. Allí pasaba toda la vida de los judíos. Los niños, con tan solo 6 años, 7 años o algunos menos, comenzaban a estudiar la palabra de Dios allí. Y dice la historia que cuando tenían tal vez 12 años, muchos de ellos ya sabían los 5 primeros libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo sería que nuestros niños, con 12 años, 13, 10, ya conozcan de esa manera la palabra de Dios. Bueno, el pueblo judío tenía esta costumbre preciosa. Y es lo que nosotros como líderes aconsejamos a los niños, que desde hoy se aferren a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es para ustedes. Y si ustedes se preparan desde ahora, Dios los va a utilizar con todo poder y los va a reservar, a preservar de muchos problemas que pueda llegar a tener por malas decisiones. Entonces vemos que Jesús está enseñando aquí en la sinagoga. Le dan la oportunidad a Jesús y Jesús comienza a proclamar la palabra de Dios. Cuando lo hacen, los oyentes se dan cuenta que Jesús enseña de una manera diferente. Recuerden que los que enseñaban en esos entonces eran los fariseos y los escribas. Y ellos eran muy conocedores de la palabra de Dios, pero lamentablemente muchos de ellos no acompañaban su enseñanza con su conducta. Y lamentablemente muchos de ellos agregaban costumbres religiosas a la palabra de Dios, costumbres y mandatos de hombres. Ahora, cuando estos oyentes escuchan enseñar a Jesús, se quedan maravillados, se quedan atónitos, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que veían ellos? En primer lugar, Jesús era un siervo aprobado por Dios. ¿Recuerdan allí, en el principio de su ministerio, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús fue para ser bautizado? Y dice la Escritura que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Y se oyó una gran voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, en quien me agrado, dijo Dios sobre Jesús. Dios ya estaba encomendando a Jesús para la tarea de la proclamación de la palabra de Dios y de la extensión del reino glorioso de los cielos. Jesús era aprobado por Dios. Jesús tenía la autoridad dada por Dios. Por eso era un enseñador diferente. Pero Jesús también tenía un carácter moral perfecto. Como le dije, los escribas y fariseos no podían acompañar su conducta con su enseñanza. Pero Jesús sí. Fue tentado por Satanás, más fuerte de lo que nosotros podamos ser tentados. Y sin embargo, Jesús se mantuvo puro y santo. No hubo pecado alguno en Jesús durante todo su ministerio, durante toda su vida. Tenía un carácter moral perfecto. Era la santidad misma de Dios encarnada en Jesucristo. Pero Cristo también tenía compasión. Dice la Escritura que tenía pasión por las multitudes. Él tenía amor por el prójimo. Incluso Él enseñaría eso. Él tenía amor por aquellos que lo insultarían, lo despreciarían. No solo tuvo amor, sino que tuvo, no solo tuvo compasión, sino que tuvo amor y también tuvo la gracia para perdonar. ¿Recuerdan cuando lo estaban crucificando? ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El carácter de Cristo era perfecto. Era precioso, manso, humilde, veraz. Este Jesús. Entonces su enseñanza estaba acompañado por la autoridad que Dios le daba, pero también por un carácter que reflejaba lo que enseñaba. Y cuando veía esto, me examinaba a mí mismo. ¿Mi vida refleja un carácter piadoso? Hoy estoy aquí proclamando la palabra de Dios y mañana estoy revolcándome en el pecado. Hoy estás aquí cantando al Señor, alabando su nombre, exaltando a Jesús. Y mañana estás en el mundo llenándote de porquerías. Si nosotros no rogamos a Dios que Él nos haga un hombre y una mujer de carácter piadoso, este mundo nos va a comer, nos va a pagar, nos va a dominar, porque todo está preparado para eso. Y ya no vamos a tener autoridad. Y vas a orar por tu hijo, vas a orar por tu hermano, vas a orar por tu amigo para que conozcan a Cristo, pero no va a haber poder ni autoridad cuando le proclames el Evangelio. Debemos tener la aprobación de Dios. Debemos tener un carácter piadoso como el de Cristo. Nuestra conducta debe reflejar lo que decimos. ¿Podemos decir, creo en Jesús y vivir como el diablo? ¿Podemos decir, soy cristiano y ser igual a todos los demás? Sí, lamentablemente podemos, si es moneda corriente. Pero no es lo que Cristo quiere. Otra característica que tenía Cristo, por la cual enseñaba con autoridad, es que Él tenía dominio de la palabra de Dios. Jesucristo conocía la palabra de Dios. Como vimos recién, desde niño estudiaría la palabra. Nosotros desde chicos pasamos muchísimo tiempo en el colegio y está bien. Tratamos de tener las mejores notas. Y es bueno que estudiemos, pero los padres deben enseñar a sus hijos que lo principal es estudiar la palabra de Dios. De nada sirve saber matemática, de nada sirve saber biología si mañana te perdés sin Cristo. Porque por más que seas un genio en biología, por más que seas el abanderado de la escuela, si no conoces al Dios de las Escrituras, vas a tomar millones de decisiones erradas en tu vida. Por eso para los niños, que son muchos, para los adolescentes, que son muchos, estudiemos la palabra de Dios, conozcamos al Dios de la Biblia. Para los más grandes también, para mí también, nunca debo apartarme de este libro. Y debo estar preparado también para enseñar y guiar a otros. Jesús tenía dominio total de la palabra de Dios. Es más, como ustedes saben, toda la escritura apuntaba a Jesucristo. ¿Qué mejor que Jesús para enseñarla? Toda la palabra hablaba de Él. Todas las profecías se cumplieron perfectamente en Jesucristo. Por eso Jesucristo tiene toda autoridad. Porque Él es dada por Dios, porque tiene un carácter piadoso y moral y concuerda con lo que enseña, pero también porque Él es el Dios. Él es Jesucristo, del cual hablan las Escrituras. Y Jesús las conocía, las dominaba muy bien. El apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos procurar con diligencia conocer la palabra de Dios. Entonces la primera reacción que vimos es la admiración por la enseñanza de Jesús, la admiración por la doctrina de Jesús, porque Jesús enseña como quien tiene autoridad. Vamos a ver la segunda reacción, acompáñenme en el versículo 23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Esto es una persona que tiene un demonio. Versículo 24, diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se imagina la situación? Una situación horrible. Qué feo sería que aquí se manifestase un demonio y empezara a gritar de esa manera, ¿no? Nos asustaríamos todos. Saldríamos corriendo algunos. Otros caeríamos de rodillas orando para que el Señor obre con poder sobre ese espíritu maligno. Nuestro Jesús reaccionaría de una manera, luego lo vamos a ver. Pero aquí vamos a centrarnos en la reacción de este espíritu. Jesús estaba enseñando con toda autoridad. ¿Jesús le habló a este espíritu? No. Fue el espíritu que reaccionó frente a la enseñanza de Jesús. Como dijimos, Jesús es el enviado de Dios, Jesús es un varón perfecto, con un carácter piadoso y perfecto, y que domina la palabra de Dios y que habla con autoridad. Entonces el demonio, al escuchar la verdad de Jesús, al escuchar a Jesús enseñando, al ver su santidad y su perfección, se siente atacado, sofocado. Porque como ustedes saben, el reino de las tinieblas es real. Pero el reino de la luz es más real y más poderoso. Y cuando nosotros prendemos la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan, desaparecen. Cuando Jesús comienza a enseñar y a proclamar la palabra de Dios, su santidad y su perfección empieza a alumbrar. Y este demonio, como dije recién, se siente sofocado. Se siente que lo están señalando. Tal vez te haya pasado alguna vez que cuando está predicando un predicador que tal vez ni te conoce y vos decís, ¿me está hablando a mí? ¿Este me está hablando? Es Jesús, pero cuando vos tenés tu pecado, la palabra de Dios te lo muestra porque estás tal vez viviendo en tinieblas. Y eso es lo que pasó con este demonio. Se sintió atacado por Jesús, pero Jesús no le había dirigido palabras. Entonces, la segunda reacción que podemos encontrar en este pasaje es la reacción de este demonio frente a la santidad y perfección de Jesucristo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjense lo que pregunta. ¿Has venido para destruirnos? Los demonios sabían que no tienen nada que ver con Jesús. Jesús es todo lo opuesto. Es todo lo que el demonio no es. Jesucristo es todo lo contrario. Santo, puro, perfecto, todopoderoso. El demonio todo lo contrario. Inmundo, pecaminoso, rebelde. ¿Has venido para destruirnos? Se preguntó. Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice de Jesús, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una pregunta nos podemos hacer. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía un demonio en la sinagoga? ¿Qué hacía un demonio en la sinagoga? Bueno, una de las características de estos tiempos de Jesús es que Satanás sabía quién era Jesús, y lo vimos ahí como el demonio también sabe. Entonces, ¿qué pasó? En ese entonces había mucha actividad demoníaca, mucha actividad de demonios para destruir las obras que estaba haciendo Cristo. Entonces vamos a ver que no solamente en esta ocasión Jesús expulsa a este demonio, sino que en reiteradas ocasiones lo hace también. Ahora, otra característica encontramos, que este demonio dice, tú eres Jesús Nazareno, el Santo de Dios. Y esto nos hace reflexionar acerca de Santiago, capítulo 2, versículo 19, que dice, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Es más, tal vez ellos saben más de Jesús que nosotros. Lo conocen perfectamente, tal vez. No pueden conocer la perfección maravillosa de su gracia y su misericordia como nosotros la hemos conocido, porque para ellos no hay tal misericordia. Nosotros hemos visto otra faceta de Dios maravillosa, su amor, su gracia y su misericordia. Pero ellos sí, los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 12. Ayúdenme a buscarlo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y esto es un versículo precioso para fortalecernos en el Señor. Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. No tenemos lucha contra sangre y carne. Hoy en día, esta actividad de demonios sigue funcionando. Hoy en día, dice la Escritura que Satanás es el príncipe de este siglo. Por eso es que vamos a encontrar muchas artimañas de Satanás. Matrimonio igualitario, el aborto, inmoralidad en la televisión. Aún viendo, hablábamos con los chicos, viendo a las 3 de la tarde cualquier programita, en las propagandas hay inmoralidad, hay pornografía. Internet, hoy los niños corren mucho peligro. Como padre, no lo dejes con una computadora a solas. No dejes la televisión en su habitación. Tal vez no veamos al demonio manifestándose de esta manera, pero no sé si es peor lo que está pasando hoy en día. En la escuela, enseñando cosas que van en contra de la palabra de Dios, como el evolucionismo, o como temas como la homosexualidad. Vemos que el enemigo ha preparado todo el mundo para que el mundo no conozca a Cristo. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y debemos ponernos la armadura de Dios para poder resistir, para poder vencer al maligno, escondernos en Cristo, aquel que tiene toda autoridad y todo poder. Entonces, la primera reacción que encontramos fue acerca de los oyentes que veían que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. La segunda reacción que encontramos es este demonio que reacciona frente a la santidad y perfección de Jesucristo. Y la tercera reacción que vemos en el pasaje, está en el versículo 25 y 26 de Marcos capítulo 1. Dice así, pero Jesús, vamos a leer 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Dijo el demonio, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí lo primero que vemos es que Jesús no se detuvo a hablar con este demonio. Lamentablemente hay muchos grupos religiosos o personas que se meten con esto, con este tema, y quieren exorcizar a la gente y comienzan a hablar con los demonios, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo entraste? ¿Qué quieres hacer ahí? Empiezan a preguntarle cosas y a dialogar con ellos, pero se olvidan que Satanás y sus demonios son engañadores, son mentirosos. Y ni siquiera Jesús se pone a charlar con los demonios. ¿Vamos a hacerlo nosotros? Por eso es que no practicamos tales costumbres que tienen algunos. Y muchos otros peor. Le sacan el dinero a la gente para liberarla. Y aquí encontramos esta enseñanza. Fíjense lo que hace Jesús. El demonio dice, tú eres el Santo de Dios. ¿Y Jesús qué hace? Lo calla, lo reprende, le dice que salga. No quiere escuchar su confesión de que es el Santo de Dios. Porque la proclamación de este demonio no es una proclamación de arrepentimiento, sino que este demonio está ahí en ese lugar para distraer, para confundir a los oyentes. Se metió en la sinagoga justamente para dar tropiezo a otros. Pero Jesús lo reprende, inmediatamente lo calla y lo hace salir de esa persona. Jesús no quiere oír ese tipo de proclamación de ese demonio. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Jesús dejara que los demonios, porque en reiteradas ocasiones los demonios quieren hablar de Jesús y Jesús los reprende? El apóstol Pablo también lo hizo, ¿se acuerdan? Cuando esa mujer pitonisa divina empieza a proclamar, estos son los siervos de Dios, ¿qué hace Pablo? Reprende al demonio y lo echa fuera de esa mujer, porque no quiere, porque Jesús no quiere. ¿Se imaginan ustedes que la gente comienza a decir, ah, mirá, ese Jesús de quien dan testimonio los demonios? Sería muy desagradable. Pero ¿saben qué? Cuando escuchaba esto, cuando veía esto, reflexionaba de otra cosa. Que también es muy desagradable cuando estos grupos religiosos, en el nombre de Jesús, enseñan barbaridades. Jesucristo es el Señor. Él te va a dar bendición, Él te va a dar plata. Vení a Cristo que Él te va a dar el mejor auto. Dale a Cristo tu diezmo. Vení a Jesús que Él va a cambiar tu vida y vas a ser rico. El Evangelio de la prosperidad. ¿Ustedes creen que Jesús quiere eso? Peor aún, muchos dirán, Señor, Señor. Y Jesús le dirá, nunca os conocí. ¿Vos pensás que Jesús quiere que sus hijos estén revolcándose en el pecado y que luego digan que son cristianos? Es terrible. Es terrible que muchas personas están confundidas y en el nombre de Jesús hacen cosas. O después de hacer desastres, después de meterse en la droga, después de meterse en la homosexualidad, en el adulterio, de engañar a su esposo, de engañar a su esposa, de divorciarse, luego de millones de pecados, digan, no, pero yo soy cristiano. Un día recibí a Jesús. Es terrible. Es terrible. Eso no quiere Jesús. Jesús quiere que respaldemos lo que decimos, lo que creemos con nuestra vida. No somos perfectos, somos pecadores. Sigo cometiendo pecados, pero el pecado en mi vida no reina más. Es un accidente, porque sigo en la carne. Pero cada día debo confesar a Jesucristo mis pecados, y Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, y eso está vigente hoy. Otra cosa preciosa que encontramos en esta parte. Jesús reprende al demonio y no deja que hable de él. Lo compartí el jueves con Mati y con Pabli. ¿Saben por qué? Porque Dios solo quiere que la iglesia, que es sus hijos, den a proclamar su evangelio, su nombre. Los ángeles de Dios sirvieron a Dios y trajeron palabras de Dios. Pero el misterio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación con Dios, las nuevas buenas del Evangelio, la proclamación de la cruz de Cristo, el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo, le fue dado solamente a la iglesia y a los hijos de Dios, no a los demonios, no a los ángeles. Vos y yo somos los responsables y tenemos el gran privilegio de cumplir con la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Esta maravillosa responsabilidad nos fue dada a vos y a mí, y tenemos la oportunidad de ser ganadores de almas, de ser sabios, de levantar bien en alto la bandera de Jesucristo. Pero no solamente proclamándola, sino viviendo en pos de eso. Con nuestra vida, mostrando un Cristo santo y tratando de vivir en santidad, mostrando el poder de Jesucristo. Entonces, cuando vengan los problemas en mi vida, no voy a asustarme, no voy a deprimirme, sino que voy a confiar en Jesucristo, porque yo predico del Dios Todopoderoso. Si no, ¿cómo van a creer si yo no creo en Él? ¿Cómo van a creer los demás si la iglesia de Dios está desunida? Por eso debemos unirnos, amarnos, dejar toda aspereza, dejar todo celo, envidia. Y la iglesia de Cristo debe estar unida, porque somos los encargados de proclamar el Evangelio. ¿Saben? Una de las cosas más tristes que está pasando es que la gente está confundida. Últimamente me ha tocado hablar estos últimos meses con personas que quieren buscar a Dios. Quieren. Dios le está hablando, pero van y se equivocan y se van a lugares que no corresponde y reciben enseñanza equivocada. Tal vez porque nosotros estamos callados y se meten en prácticas de Umbanda y se meten con música que idolatra a los hombres o con música que idolatra al enemigo, o van a iglesias que proclaman un evangelio de prosperidad. Y esas personas están perdidas, sin Cristo y sin esperanza. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está callada. Porque yo, Damián, no le predico a mis amigos, a mis clientes, a mis conocidos. Voy a dejar que el mundo les predique, voy a dejar que el mundo les hable, que todas estas religiones crezcan y florezcan. Luchemos porque el evangelio verdadero del Señor Jesucristo se expanda. Y empecemos por casa. Ya terminamos. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina, qué nueva enseñanza es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y aquí una vez más, vemos el propósito de este milagro, que era autentificar al Maestro, a Jesús. Era autentificar su autoridad. Fíjense, la primera reacción, ¿se acuerdan?, de los oyentes era que se sorprendieron de cómo enseñaba diferente. ¿Y la última reacción cuál es? Se sorprenden. ¿De dónde saca esta autoridad que aún los demonios le obedecen? Es que es Cristo. Nosotros sabemos quién es. Ellos todavía no lo sabían. El Todopoderoso. Él tiene autoridad de parte de Dios. Y en esta noche vimos el propósito de este milagro. Autentificar la autoridad de Jesucristo. Este Jesucristo, luego de morir en la cruz, resucitó. Y hoy vive. Y hoy sigue teniendo toda autoridad y todo poder. Para nosotros, la iglesia tiene toda potestad y toda autoridad para decirnos, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y para vos, querido amigo, tiene toda autoridad para llamarte a que le sigas con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque un día, como este demonio, un día tendrás que arrodillarte delante de él. Y no sabes si es mañana o pasado, o si falta, no sabes cuándo. Pero todas las personas de este mundo, las que pasaron, las que vendrán, compadecerán delante de la presencia de Dios y caerán de rodillas. Pero en ese día ya no va a haber oportunidad. Así que hoy tenés la preciosa oportunidad de seguir a Jesucristo, de poner tu mirada en el Maestro, de poner tu mirada en Jesús. El último versículo dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, otro de los propósitos de los milagros, que el nombre de Jesús se vaya conociendo por todas partes. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos frente a este? ¿Qué harás frente a este llamado de Dios? Como tú sabes, si te examinas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los 10 mandamientos, que tal vez conozcas algunos, no mentirás, no robarás, no te harás ídolos, no adulterarás, no usarás el nombre de Dios en vano. Frente a los 10 mandamientos de Dios, eres culpable. Y yo también. Somos culpables. Pero hay alguien que ocupó tu lugar en la cruz. Es Jesús. Es Jesús. Y cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní, en los últimos días, en las últimas horas, y dice que le caía sudor de su frente como grandes gotas de sangre y sufría ahí en agonía. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Una vez más mostró su dependencia de Dios y dijo que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. Jesús no estaba sufriendo por los clavos. Los clavos serían un dolor doloroso, pero pasajero. Pero Jesús estaba sufriendo porque ahí cargaría con tu pecado y con el mío. Jesucristo iba a ir al madero a hacerse maldición. Y Dios, el Dios mismo, santo y todopoderoso, tendría que desampararlo para ampararte a vos y a mí. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias que Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de proclamar a nosotros, su iglesia. Y en esta noche queremos decirte, vení a Jesús, porque eres culpable delante de Dios. Tu pecado te aleja y te separa de Dios. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo pagó esa deuda por vos. Y hoy se ofrece a todos, gratuitamente, a todo aquel que quiera, a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, que yo los haré descansar, dice Jesús. También Jesús dijo, cuando empezó su ministerio, fíjense, lo tienen ahí en la Biblia, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si querés creer en Jesús, si querés arrepentirte de tus pecados, quédate después, charlemos, habla conmigo, habla con los pastores, con quien quieras, pero no te vayas sin conocer a Jesús. Como te dije, un día vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a caer de rodillas, porque Dios es el Todopoderoso y Creador del universo, y todo el mundo va a compadecer delante de Él. Ahora, ojalá que ese día tu refugio sea Jesucristo, aquel que pagó por vos, y reciba salvación y vida eterna. Y Dios te diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Escóndete en Cristo. Abandoná tu yo, tu egoísmo, tu personalidad, tus pecados. Abandonalo y busca a Cristo. Todavía hay oportunidad, siempre hay oportunidad en Cristo. Él es amoroso. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y esto es para todos nosotros, no solamente para aquellos que vienen hace poco o que están confundidos viviendo una religión, sino que esto es para todos nosotros. Si escuchamos la voz de Dios, aunque sea en alguna partecita, obedezcamos al Señor. Para nosotros, su pueblo, yo no sé con qué problema viniste, pero sé que seguramente hay muchos problemas. Yo también tengo muchas cosas que me aquejan. Seguramente vos tenés más todavía. Pero ¿saben qué? Este Jesús que echa fuera a los demonios tiene todo poder para sanarte, para ayudarte con tu problema. Pero descansá en Él. Refugiate. Él puede sacar toda raíz de amargura que hay en tu corazón. Él puede sacar ese dolor que tenés por la falta del padre, por la falta de un esposo, por la falta de una esposa, de un ser querido. Él puede sacar y perdonar esos errores que hiciste en el pasado, esos pecados tan grandes. Jesucristo es amoroso y hoy nos habla a nosotros. Acerquémonos confiadamente a Cristo, porque recibiremos de Él refrigerio. No sé cuál es tu problema. No sabes cuál es mi problema. Pero sí sabemos que Cristo tiene todo poder para solucionarlo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, te quiero pedir que no vuelva vacía. Señor, que tú lo utilices para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado en esta noche. Señor, perdona mis flaquezas y mis equivocaciones. Y perdona mis errores y los de tu pueblo, Padre, que podamos acudir a ti por perdón, que nos santifiques, que nos purifiques, que abandonemos todo pecado, que dejemos de recibir consejo de este mundo y empecemos a recibir tu consejo, no solamente en la iglesia, sino a diario, siguiendo al Maestro. Y Señor, que nos levantemos bien fuerte para proclamar tu evangelio. Gracias por esta responsabilidad dada solo a nosotros, tu iglesia. Señor, te quiero pedir por aquellas personas que están confundidas, por aquellas personas que hasta ahora vivieron una religión o que aún no te conocen. Señor, por favor, quebranta los corazones, transforma las vidas. Señor, sé tú su salvador. Despiértalos, abre los ojos de los ciegos, como cantamos. Sana a los enfermos, levanta al caído, Señor, resucita a los muertos. Señor, por favor, envía bendición y vida eterna en este lugar donde tu pueblo está reunido. Señor, que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, que tiene toda autoridad. Gracias por Cristo, por su enseñanza preciosa. Gracias porque Él tiene todo poder aún sobre el reino de las tinieblas y podemos estar confiados en que el reino de las tinieblas no va a prevalecer sobre nosotros. Confiamos en Jesucristo. Confiamos en ti, Señor. Descansamos en ti. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga.